Bienvenidos a Versión No Original, ese programa perdido en el espacio y el tiempo, ese programa que nos lleva a una dimensión paralela, a una dimensión donde las cosas, las canciones concretamente, no son como las conocemos, son una versión no original. ¿Y por qué estamos perdidos por el tiempo y el espacio? Porque este programa, aparte de su emisión normal, puedes escucharla a través de internet, a través de nuestro podcast o incluso online. Ya sabéis, Versión No Original, que hoy os tiene preparado un programa un poquito diferente, un programa especial. ¿Por qué va a ser diferente? Porque vamos a centrarnos esta primera mitad del programa en grupos nacionales. Grupos nacionales haciendo versiones de otros grupos nacionales. Y más especial todavía, vamos a empezar con un grupo que se versiona a sí mismo. El grupo es Siniestro Total, haciendo una versión de su propio tema llamado Pueblos del Mundo Extinguidos, que suena tal que así. Ya no hay trilobites en el mar. En Siberia no queda ni un mamut. Las ballenas desaparecerán. No queda mucho ya. Así que humano, ya solo quedas tú. ¿Cómo te sientes ahora en tu soledad? Pueblos del mundo extinguidos, sí. Deja que continúe la evolución. Esterilizad a vuestros hijos, juntos de la mano hacia la extinción. Hacia la extinción. Cuando te vayas a fosilizar, na, na, na, na, na, na, na, na, na, que no piensen luego que lo has pasado hay mal. Hay que guardar las apariencias. Procura extinguirte con clase y dignidad. Eso que no falte. Piensa en el Museo de Historia Natural. Piensa, piensa en ello. Pueblos del mundo extinguidos, dejad que continúe la evolución. Esterilizad a vuestros hijos, juntos de la mano hacia la extinción. Extinguidos sin más dilación, con diligencia incluso. La edad de los insectos llegará. Y eso a mí me da miedo. Compuestos me verás. Mal rollo. Te detectaré con antenas y radar. Y zumbaré de placer al procrear. Bueno, esto ya me gusta más. Pero pueblos del mundo, pueblos extinguidos, dejad que continúe la evolución. Como dijo Darwin, esterilizad a vuestros hijos, juntos de la mano hacia la extinción. Amén. Amén. Creo que alguno debería aplicarse el parche. Algunos deberían dejar que evolucione. Que evolucione esta raza. O cualquier otra. Porque hemos llegado a un punto que mejor pararnos. Ellos eran Siniestro Total, haciéndose una versión de un tema propio. Esta vez, quien conozca el original habrá visto o habrá escuchado la diferencia. La letra sigue siendo la misma y con un significado todavía muy, muy actual. Y Albert Pla, ¿os suena? Sí, un tío que es casi payaso, ¿no? En el escenario, que las letras tiene un toque de humor. Pues aquí hace una versión muy particular, una versión al estilo rumba. Pero no de un grupo español, sino del mismísimo Lou Reed. Hace una versión de Walk on the Wild Side y le da su toquecito. Respeta la letra con muchas licencias poéticas, pero el significado es el mismo.

Nosotros también estamos muy agradecidos a Rod Sendo por toda esa contribución al rock nacional. Parece que no, pero siempre ha estado ahí, componiendo. Y es una base de este rock estatal o rock calimochero que luego evolucionó, como dicen algunos, rock calimochero. Y aquí Barricada se lo agradecía a nosotros también. Le agradecemos a Rod Sendo toda esa contribución. La canción que viene a continuación tiene una curiosidad. Y es que el autor de la letra, Goytisolo, acabó suicidándose. Y eso que esta letra se la dedica a su hija de una manera tristemente positiva, por decirlo así. Escuchadla, tiene un mensaje muy positivo, aunque parezca triste. Palabras para Julia, se llama esta canción. Le puso letra a Paco Ibáñez y aquí la versiona Kiko Veneno. Te sentirás acorralada, te sentirás Pensando en ti, qué ironía de la vida, un hombre que escribiera una poesía o una letra tan positiva, ese resumen de vida dedicado a su propia hija, diciéndole tira para adelante, que acabara él suicidándose. Ironías de la vida. Defcon 2 ha contribuido a las bandas sonoras de las primeras películas de Alex de la Iglesia. La primera película es Acción Mutante, una película bastante extraña y curiosa, y sobre todo muy arriesgada, una película muy arriesgada con un humor... bueno, quien lo entienda que se ría. Acción Mutante, ese es el nombre de esta canción, originalmente la hacía Defcon 2, aquí la hacen los sevillanos. ¡Oh, Funquillo! ¿Qué erais cuando os encontré? ¡Los cojones! ¡Ey, los basura! ¡Es el hospital! ¿Quién os sacó del arroyo y os hizo lo que soy? ¡Tú, Ramón! ¿Qué sois ahora? ¡Mutante! ¡Mutante! ¡Mutante! Acción Mutante, una canción tan bruta como la propia película. Esta versión ha embrutecido mucho más la original de Defcon 2. Os recuerdo que nos podéis escuchar por las redes, no las redes de pesca, por el internet me refiero, buscarnos versión no original, allí nos encontraréis. Y cuando nos encontréis, ¿qué vais a hacer? Pues podéis aconsejarnos otras versiones que nosotros desconozcamos, o incluso canciones que hemos puesto que queráis que volvamos a repetir. Podéis aconsejarnos una forma de hacer o de deshacer las cosas. También podéis escucharnos de manera online, incluso a través de nuestro podcast, porque tal vez no te viene bien el horario que emitimos el programa. Pues puedes escucharnos cualquier otro día, tú decides, búscanos versión no original. Y vamos a terminar esta primera parte del programa, o este primer bloque que hemos dedicado a los grupos nacionales. Lo vamos a acabar con un grupo llamado Mamaladilla. Mamaladilla haciéndole también un homenaje a Rosendo. ¿Y quiénes son? Pues los de siempre. Los de siempre se llama esta canción y ellos son Mamaladilla. Mamaladilla. Este grupo hace canciones con unas letras muy, muy cachondas, por decirlo de alguna manera. Si tenéis tiempo, investigad un poquito, que tiene canciones con las que os vaya a reír mucho. Tienen una visión del mundo muy particular. Mamaladilla haciendo una versión de Rosendo, los de siempre. Y con esto vamos a acabar este primer bloque de nuestro programa, un poquito más bruto, un poquito especial, dedicado a ese rock estatal en sus versiones no originales, porque ahí es donde estás, en el programa Versión No Original. Y para abrir nuestro siguiente bloque lo vamos a hacer con una canción que seguramente conozca, una canción que ha sonado mucho. El grupo es Nirvana, haciendo una versión que pocos conoceréis la original, aunque os habéis cansado de escuchar esta versión concretamente. La canción se llama Where Did You Sleep Last Night? ¿Dónde dormiste la última noche? O anoche, ¿dónde dormiste anoche? La original es un clásico del folk americano que data de 1870. Sí, ellos la rescataron e hicieron esta versión desgarradora. esta versión muy particular, versión no original, Nirvana, Where Did You Sleep Last Night? Versión original de 1870 del folk americano. ¿Qué estaban haciendo los americanos en 1870? Pegándose tiros entre ellos. Era el puro oeste. 1870, recuperada por Nirvana para este Unplugged. Where did you sleep last night? Ay, qué pena, el amigo Kurko. Bueno, pasamos a lo siguiente. Porque del grunge, que la cabeza visible del grunge era Nirvana, el grunge fue asesinado por el Britpop. ¿Cuál es uno de los grupos más representativos del Britpop? Oasis, sin ninguna duda. Y esta canción en particular fue quien los catapultó, aunque ellos mismos se encargaron de aplastarse con la caída, con la lucha entre los hermanos Gallagher. Oasis. Aquí la versión la hace Cat Power y la canción es Wonderwall. Where are we now? This is another one from Cat Power, and it's a tune which you'll probably recognise, I think. Hecha por Cat Power, original de Oasis, los hermanos Gallagher, que no se llevan muy bien entre ellos, pero ellos sabrán. De Ramones, que estuvo aquí hace poquito, si miro atrás ya nos vamos haciendo viejos, ya hace muchos más años, estuvo el único Ramones que queda vivo, el Marquis Ramones, en la Plaza de Toros, recordándonos a sus compañeros, los Ramones. Aquí quien nos lo quiere recordar es Garbage. ¿Os acordáis de Garbage, verdad? Sí, eso es un sí. Pues esta canción se llama I Just Wanna Have Something To Do. Garbage. Tonight, tonight, tonight, we're alright. Tonight, Garbage es un grupo que allá por los 90 nos sorprendió a todos con ese sonido y esa producción impecable. Cosa bastante fácil para ellos porque los músicos eran productores musicales que eligieron una cara bonita y una voz preciosa y rabiosa para hacernos llegar su música. Se nota cada vez que sacan un tema, tienen ese sonido garbage, que no me refiero a un sonido basura como es su nombre. Es un sonido muy particular. Sabéis que para encontrarnos podéis encontrarnos por las redes de internet. Podéis ponernos esas canciones que queréis escuchar. Es muy fácil, solo tenéis que enlazarnos en nuestra página de versión no original ese vídeo de YouTube o YouTube o como quieras pronunciarlo. Y así nosotros llegaremos fácilmente a él y te lo pondremos aquí para que lo escuches en tu radio, en Radio Estepona. ¿Te suena un grupo llamado Mr. Bungle? Es un grupo muy loco, con unas canciones muy, muy, muy retorcidas. Siempre con un toque de humor y mucha rabia. Ellos están medio locos, tan locos como para hacer en directo esta versión. Una versión de un videojuego. No te voy a decir cuál es, porque seguro que lo vas a reconocer. Ellos son Mr. Bungle. Sí, sí, claro que sí. Era ese videojuego del fontanero con bigote. Mario Bros. Sí, lo sabía. Nada más escuchar las primeras notas. Aquí Mr. Bungle hace una de sus locuras, mezclándonos la canción con otras más y ese sonido tan particular. Échale un vistazo, Mr. Bungle. Tiene mucho que decir. Que os guste o no es otra cosa, pero es un grupo bastante particular. El grupo que viene a continuación nos confirma esa teoría que circula por ahí de que cualquier grupo mejora con una mujer tocando el bajo en sus filas. Sí, ellos son The Pixies, uno de los grupos que tiene una bajista, como pueden ser Smashing Pumpkins y otros más. The Pixies haciendo una versión de Leonard Cohen, I Can't Forget. Can't Forget, no puedo olvidarme, de Leonard Cohen. Aquí lo hacían los Pixies, los duendecitos. Nosotros no podemos olvidarnos del programa que nos sigue a continuación, que es Contrastes. ¿Por qué no podemos olvidarnos? Porque esta canción se la vamos a dedicar a ellos, a los que componen ese programa. Es una canción de uno de sus grupos favoritos, los Stooges. Una canción que estaba un grupo formado por Iggy Pop y otros más, cuya canción va a ser una versión Red Hot and Chili Pepper. La canción se llama Search and Destroy y va dedicada al programa Contrastes. World for recordad que cuando acabe este programa nos sucederá Contrastes con un equipo bastante inconformista en cuanto a la música. Recordadlo, no sabemos qué nos tendrán preparado hoy, así que tendréis que descubrirlo vosotros mismos. Uno de los grupos que nos vuelve a visitar a nosotros, a versión original, es Ricardito Queso, Richard Cheese, y esta vez para darnos la bienvenida a la jungla de los Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. Bienvenido a la jungla. Tenemos diversión y juegos. Tenemos todas las cosas que quieres y sabemos el nombre. Esta fue la canción que lanzó a la fama a Guns N' Roses en ese disco Appetite for Destruction. Aquí Ricardito Queso nos hacía una versión muy particular, una versión no original. Hay quien dice que Chuck Berry es el creador del rock, es el verdadero precursor del rock. Aunque otros coronan a Elvis, no sé, será por sus movimientos de pies o de cadera. Chuck Berry, versionado por AC/DC, ahora sí, AC/DC, hace esta versión de Chuck Berry, School Days, días de colegio. Y recordando estos días de colegio que todo el mundo lo ha tenido, nos vamos a ir emplazándoos para la semana que viene, o para esta noche, o para mañana, para cuando queráis, porque sabéis que estamos online también y que nos podéis escuchar buscando versión no original cuando te dé la gana, no tengas prisa. Días de colegio, school days, hasta cuando nos veamos. Se despide Javi Gómez en el control y me despido yo, que soy quien os habla.